proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y a los escribas esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: «Alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido». Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Palabra del Señor. Celebrar la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, como he dicho al principio, es celebrar el amor de Dios manifestado en Jesucristo, que siendo nosotros pecadores, entregó su vida por amor en una cruz, derramando su sangre. Y por eso el Sagrado Corazón de Jesús es el mismo Señor al que celebramos. Es Jesús que ha manifestado de tal manera su amor para con todos, no haciendo distinción de nada, y se entregó por nosotros para rescatarnos de esa vida de pecado, de muerte, que cernía sobre cada uno de nosotros. Y al escuchar la palabra nos encontramos con ese amor inmenso de Dios. En el Evangelio esta parábola nos enseña cómo el amor de Dios es un amor que no está tranquilo, no está en paz mientras esté perdido alguno de sus hijos. Y como dice la parábola, que va y la busca hasta que la encuentra. No se cansa y está siempre buscando. Es el amor de Dios incansable en búsqueda de aquellos que son como la oveja perdida, que andan por el mundo y todavía no conocen su amor, que andan por el mundo y todavía no saben que Jesús entregó su vida en una cruz por ellos. Y por eso esta búsqueda de Dios. Y Dios anda buscando siempre a la oveja perdida, y anda tratando de encontrarla, y anda por todas partes tratando de encontrar a aquel pecador que está perdido, que está hundido en su pecado y que no conoce, como digo, el amor que Él ha mostrado ya en la cruz, dando a su Hijo por amor a cada uno. Es ese amor incansable de Dios que la humanidad desprecia tanto, que el ser humano desprecia de tal manera que no se hace en contradicción con Dios. Muchas veces sabe del amor de Dios, pero lo rechaza. Esta humanidad que, dándose cuenta de esa entrega de Jesús en una cruz por amor, no se convierte, no se deja encontrar, no permite que el amor de Dios llegue al centro de su vida. También al leer la primera lectura hoy nos damos cuenta que ya desde el Antiguo Testamento, y por eso decimos que toda la historia de la salvación es una historia de amor, porque dice ya por medio del profeta que él mismo, como un pastor, buscará a sus ovejas. El mismo Dios buscará de hacer un solo rebaño, de buscar a la oveja perdida. Es decir, Dios mismo está preocupado por cada una de las personas de este mundo para que reconozcan su amor. Decimos en el Nuevo Testamento que Dios es amor, y aquí lo reconocemos en esta fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Dios es amor, y Dios es amor manifestado de esta manera, no queriendo que ninguno se pierda, como dice Jesús en el Evangelio de San Juan. No quiere Dios que nadie se pierda. Y por eso es la búsqueda. Por eso es la incansable búsqueda de Dios por el ser humano, para que reconozca el amor de Dios. Para que, reconociendo el amor de Dios, se convierta, se arrepienta, haga su conversión y se acerque a Dios. Y haga esta fiesta que dice la parábola hoy en el Evangelio. Que haya fiesta en el cielo por un pecador que se convierta, que se acerque a Dios. Dios entonces está ahí tratando de mostrarse a mucha gente. Y ahora mucho más en esta época, en este tiempo. Porque ahora de múltiples maneras se da a conocer la palabra de Dios. De muchas formas, con todos los avances tecnológicos que tenemos, se da a conocer el amor de Dios. Y muchos, como digo, lo van comprendiendo, pero la inmensa mayoría rechaza ese amor de Dios. Porque la inmensa mayoría, aún teniendo todos los medios a su disposición, no son capaces de entender el amor de Jesús. No son capaces de entender el signo de la cruz, que fue por amor a cada uno de ellos. No son capaces de hacerlo. Es decir, que Dios no se cansa de buscar al pecador. Dios es incansable y quiere encontrarlo. Y por eso le muestra tantos signos al ser humano. Pero muchos todavía no lo comprenden. Por eso esta fiesta del Sagrado Corazón de Jesús es para alegrarnos nosotros que ya conocemos el amor de Dios en nuestra vida. Es para alegrarnos, porque así como Dios buscó la oveja perdida, buscó a cada uno de nosotros y nos encontró, y se alegró Dios y nos trajo a su templo, a su iglesia, y nos reunió. Pero también es una fiesta para orar tanto por todas aquellas ovejas, por todas aquellas personas que andan en el mundo perdidos, que no han encontrado el amor de Dios, y ponernos nosotros en oración para que un día todo mundo conozca el amor de Dios. Porque si una persona llega a comprender la calidad del amor de Dios, no le queda otra que arrepentirse de su pecado, porque el amor de Dios es inmenso. El amor de Dios es tal que a pesar de que nosotros estamos cargados de pecado, siempre nos anda buscando y siempre nos quiere tener en su redil, siempre nos quiere reunir. Que aún la humanidad siendo pecadora, Jesucristo ha muerto por ella y ha entregado su vida por ella. Por eso también que esta Eucaristía, esta fiesta, esta alegría que hay en nuestro corazón por sabernos amados por el Señor, por saber que tenemos un lugar en el Sagrado Corazón de Jesús, se convierta también en un día de oración pidiendo al Señor la conversión de tantas personas, pidiendo que las personas logren comprender todas las muestras de amor que Dios les da a cada momento, que las personas logren comprender que Dios les está buscando y que comprendan los signos que Él les hace presente, que comprendan todo lo que Dios hace para que ellos encuentren su amor. Pidamos entonces nosotros en esta Eucaristía por todas las personas que aún no han comprendido la calidad del amor de Dios manifestado en Jesucristo, muriendo en la cruz, para que un día lo comprendan, un día lo conozcan y arrepentidos se acerquen a Él, a gozar de ese amor que Él les quiere demostrar mucho más todavía. Se acerquen a Dios y vivan de esa fiesta que Dios hace por el arrepentimiento de un solo pecador. Cuando nos acercamos a la Eucaristía, comulgamos con ese amor de Jesús. Comulgamos con el mismo corazón de Jesús. Por eso que hoy la comunión que hacemos nos ayude a unirnos mucho más a Jesús en su amor.